esto va a ser la editorial. Esto que me estás contando es la primera oración de una editorial del próximo número de THC. Y están mandando imprenta mañana. No, va a ser me digas esto. Te lo voy a adelantar en el otro. Te lo vamos a adelantar en el otro. Lo tiramos acá. Dejamos picando esa pelotita.